Bueno, y estamos, la verdad que con mucho gusto recibiendo aquí a dos invitadas, porque hoy se celebra el Día del Parkinson. Y nos parecía que era una muy buena oportunidad de conocer más acerca de la enfermedad, tanto para el que la sufre como para el que rodea al que tiene que vivir esta enfermedad. Por eso le agradecemos mucho que estén aquí Eliana Cortinas, que es psicóloga especializada en psicoanálisis vincular, diplomada en psicogerontología, y Gabriela Montada, que es psicóloga, especialización en psicoanálisis vincular, es lo que ella tiene, psicoterapia psicoanalítica y focal. Bienvenidas y gracias. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Bueno, no sé si capaz comenzamos por esto del Día Internacional de Parkinson. Seguramente es lo mejor, ¿no? Bueno, okay. Tiene que ver con el que le puso el nombre a la enfermedad. Tiene que ver, exactamente. Que le dio el nombre a la enfermedad. Exactamente, James Parkinson, quien le dio el nombre a la enfermedad, porque él estuvo, en realidad, estuvo mirando las personas que caminaban por la calle, digamos. Sí. Y empezó a ver que había algunas que tenían movimientos anormales o temblores y qué sé yo, y entonces a partir de ahí se puso a estudiar hasta que, bueno, en honor a él fue que se le denominó así, claro, enfermedad de Parkinson, ¿no? Claro. Dale. Sí, bueno, él le llamaba parálisis agitante, y en 1817 creo que fue cuando primero se diagnosticó esto como una enfermedad, ¿no? Porque antes no se sabía realmente. Claro. Claro. Y bueno, y desde entonces se han ido haciendo y se siguen haciendo permanentemente muchas investigaciones referidas a la enfermedad de Parkinson. Bueno, un progreso súper importante fue cuando se descubrió, digamos, el efecto de la levodopa, que es la medicación que le llaman los médicos gold standard, o sea, el medicamento principal para mejorar los síntomas de, claro, la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Claro. Eso es muy importante porque realmente cambió radicalmente la calidad de vida de las personas que tienen esta enfermedad. Si bien no cura la enfermedad, ¿verdad? Todavía no se ha encontrado. Siempre, claro, se está investigando y, bueno, tal vez en algún momento se llegue a encontrar. Por ahora no. Claro. Pero sí se intenta mejorar siempre las formas de administración de la levodopa. Bueno, hay algunos otros tratamientos como cirugía que se aplica en un porcentaje no muy alto de casos, en realidad, porque no es indicado. No es para todos. No es para todos. Pero bueno, apuntamos también en el programa nuestro a eso, a mejorar en todo lo que se pueda la calidad de vida de las personas que tienen que convivir con esta enfermedad. Claro, ¿no? Exactamente. ¿Hay personas más propensas? ¿Cómo se va detectando la enfermedad? Por ejemplo, en una persona o un familiar mismo que note, uh-huh, algo en un familiar. ¿Cómo se desarrolla eso? Sí, en realidad es una enfermedad cuyas causas específicas, uh-huh, no están bien definidas, como tantas otras enfermedades, claro, y sobre todo enfermedades neurológicas. Bueno, no sé si sobre todo, pero sí enfermedades, sí, neurológicas. En realidad hay algunos síntomas que llamamos los síntomas prodrómicos de la enfermedad, ¿tá? Que son algunos que a veces no, las personas dicen, pero y esto no tiene nada que ver, uno no se puede imaginar. Por ejemplo, la hiposmia. La hiposmia es, que es la falta de olfato, que fue lo que pasó tanto en el COVID, claro, ¿verdad? Claro. Durante la epidemia. Y en realidad, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Sí. Bueno, pues sí, la hiposmia es uno de los datos, perdón, de los signos o síntomas que pueden aparecer a veces muchos años antes, ¿tá?, del inicio de la enfermedad o cuando realmente se llega a diagnosticar. Diagnóstico que no siempre es sencillo, ¿no? No es siempre sencillo porque por ahí empiezan a, bueno, un médico, otro médico, no hay especificidades, claro, entonces sin duda también el neurólogo tratante tiene que ser un neurólogo especializado en Parkinson porque, bueno, porque es muy vasto todo el campo de la neurología, claro, y entonces es importante. Otro es la constipación, que también uno diría, ¿y qué tiene que ver esto? ¿No? Pero sí, porque bueno, en tanto afecta el sistema motor, la regulación intestinal, digamos, se ve afectada. Entonces, son esos síntomas que aparecen mucho tiempo antes. Otros son los trastornos del sueño, ¿tá? Lo que se llama trastornos vívidos, que son los pacientes que, o las personas, perdón, que tienen sueños vívidos, quiere decir que se mueven y a veces quien se da cuenta de esto es el compañero que está durmiendo al lado, porque por ahí le pegan, qué sé yo, hace movimientos. Bueno, ese otro trastorno también es un indicador de que puede llegar a haber. Ahora, por ahí tú planteaste esto de la familia. En realidad, nosotros hemos hecho en el programa, bueno, ahora vamos a contar un poco, también estudios genéticos de los antecedentes posibles de la enfermedad de Parkinson. En realidad son unos pocos genes que no se los podemos reproducir ahora, porque es una empresa así, no precisa, pero es también acotado, o sea, son unos genes que se estudian y es mínima la incidencia genética, digamos. O sea, no se nace con el... Con la predisposición. Algunas personas, hay algunos genes, pero es baja la proporción del factor genético en la enfermedad. Se desarrolla después. En algunos casos, sí. Sí, también hay factores ambientales, como por ejemplo los pesticidas, se sabe que son un factor predisponente a la enfermedad de Parkinson. Bueno, también hablábamos, como hablaba Gabriela recién, de la parte intestinal, que eso se está estudiando mucho ahora, ¿no? El tema de la microbiota y la conexión del intestino. El cerebro y el intestino. Exactamente. Sí. Entonces también tiene que ver la alimentación, el tema justamente por eso de la microbiota es algo que se está estudiando más recientemente, claro. ¿No? Y su relación con las enfermedades neurológicas. Claro, ¿no? Claro. En este caso, específicamente con el Parkinson, ¿no? Ahí está. O sea, que hay factores genéticos, ambientales, que, bueno, no nos podemos quedar con una causa determinante, sí, sí, ¿no? Sí. La investigación no ha parado y no va a parar, así por que suerte no. Se puede pensar por que se puede llegar a mayor conocimiento. Por las dudas, como hacemos siempre en este tipo de entrevistas, si alguien dice, a mí me pasa eso, que no diga, entonces voy a tener Parkinson. Bueno, eso iba, tranquilidad. Claro, eso justamente yo quería aclarar, porque inclusive por el tema este que recién me preguntaba, el tema genético, que como decía Eliana, es muy, muy bajo, en realidad tener esos genes no quiere decir que una persona vaya a desarrollar Parkinson, vaya a desarrollar la enfermedad. Eso es algo importante porque en esto que es multicausal, justamente, que no hay una razón específica, no hay una sola causa, ¿verdad? Sino que esto, lo ambiental, lo genético en mínima dosis, porcentaje. Entonces, es importante pensar esto. O sea, en general, ninguna enfermedad, somos seres multicausales, multisistémicos, etcétera, etcétera. Entonces no podemos pensar que haya una. Y esto que tú puntualizas bien, o sea, si tengo constipación, si tengo hipomia, ¿sí? No quiere decir que vaya a tener Parkinson, pero de repente sí es algo que, si de repente es importante, es bueno consultarlo con el médico, porque por ahí no relacionamos una cosa con la otra y cuanto antes se pueda hacer el diagnóstico, más prontamente se va a poder implementar el tratamiento farmacológico y, por lo tanto, vamos a lograr una mejor calidad de vida, que es lo único que podemos hacer. Lograr mejor calidad de vida. Es lo único y es lo que apostamos en el programa. ¿El que diagnostica es el neurólogo? El que diagnostica, sí. Y básicamente es un diagnóstico clínico. Es un diagnóstico que, si bien a veces se hace, bueno, una resonancia, esto, lo otro, en realidad es clínico, ¿no? Es una serie de exámenes clínicos que le hace... Quiere decir que hace el médico mismo. Que hace el médico y ahí se llega al diagnóstico, sí. El diagnóstico va por ahí. Si ustedes tienen preguntas o tienen opiniones, como siempre les decimos, pueden mandar al 099-326-381. Hoy temprano dijimos doctoras, son psicólogas. Somos psicólogas. Psicólogas. Eliana Cortinas y Gabriela Montada, que están con nosotros, que trabajan con el tema Parkinson desde el Hospital de Clínicas. Y decíamos antes de la pausa que el que diagnostica es el neurólogo, pero después entra a trabajar muchas otras especialidades, ¿no? Ah, sí, el abordaje en realidad, cuanto más holístico, o sea, cuanto más integrador, es mejor, digamos, ¿no? Eso ya está avalado, digamos, a nivel mundial, ¿no? Claro. Por eso nosotros, por ejemplo, trabajamos con varias áreas que son de salud mental, fonoaudiología, fisiatría, ¿no? O sea, la rehabilitación física. Es el programa nuestro en particular es integrador, porque bueno, el abordaje sí es múltiple, claro. Porque tiene muchos aspectos, sí, esta enfermedad, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, y siempre el tema un poco nuestro, que nos compete a nosotras como psicólogas, ¿no? De la salud mental, ¿no? Del el que las personas puedan aceptar lo que les pasa y bueno, y lograr superarlo, ¿no? Superarlo en el sentido primero es necesaria la aceptación para poder después ver de qué manera lo enfrentan, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, el apoyo de la parte psicológica es súper importante y el apoyo, ya vamos a hablar más del programa, pero el tema de los grupos, ¿no? Claro, el tema de encontrarse con otros que están pasando por la misma situación, eso es fundamental. Sí. Acá, por ejemplo, un par de oyentes que ya hacen consultas, ¿no? Ah. Ellos preguntan si este programa que llevan adelante es solo en el Hospital de Clínicas o si alguien que tiene sociedad médica, por ejemplo, puede participar. Sí. Una aclaración, porque tú decías, después del diagnóstico clínico que hace el neurólogo, ese es un aspecto, o sea, el primer paso en lo que tiene que ver a nivel nacional. Somos el único programa que tenemos un abordaje interdisciplinario, múltiple, etcétera. Entonces, el programa está abierto no solamente para las personas de la salud pública, de los hospitales, sino también para aquellos que tienen mutualistas. Bien. Exactamente. Se va directamente, en realidad hay un teléfono de contacto, hay una página que después la podemos decir, sí. A través de eso tienen la información, pero sí recibe personas de cualquier ámbito de salud. Otra consulta que hay acá, Daniel dice si existe algún examen hoy en día que detecte que en una persona que es hijo, ¿no?, de una persona que tuvo, sí, Parkinson, su posible enfermedad. Bueno, justamente esto que hacíamos mención hace un rato, que es un análisis de sangre que se envía, en realidad no se hace aquí, se envía a, ahora no me acuerdo de... Sí. No me acuerdo, Estados Unidos, pero no me acuerdo cuál. Y ahí lo que se puede detectar, como decía, son unos pocos, 3-4 genes que si aparecen, puede eventualmente desarrollar. Quiero que quede claro esto, que no es que va a ser. Entonces, en el caso nuestro, cuando han aparecido poquísimas situaciones así, lo que hacemos es una entrevista donde está el genetista, el doctor Víctor Raggio, y alguna de nosotras como acompañamiento psicológico tenemos una entrevista en donde le devolvemos esto y hacemos hincapié en que aparezca el gen no quiere decir que vaya a desarrollar. Esto que quede bien claro, porque a veces hay como demasiada expectativa de lo que la genética puede llegar a responder, y no siempre es así, ¿no? Sí, sí. Uno tiene la idea de que es de las personas mayores esta enfermedad, de los más mayores. ¿Es así o ustedes ven casos que se desarrolla siendo más jóvenes? Bueno, hay mayor prevalencia en las personas mayores de 60 años, ¿verdad? Eso sí, es así, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, se desarrolla también en personas más jóvenes. También en hombres tiene más prevalencia, pero también aparece en mujeres. Digo, porque esto es un paradigma, digamos, que está cambiando en cuanto a que antes se pensaba en un hombre mayor de 65, ¿no? Como la persona... El perfil exactamente, sí, del enfermo de Parkinson. Pero hoy por hoy, lamentablemente, en realidad se ven personas cada vez más jóvenes, se ve por eso también en mujeres, también en personas que están en plena actividad. Claro. También está aumentando esa población, ha aumentado en general la población de personas con enfermedad de Parkinson, dicen que se ha duplicado en los últimos 20 años, entonces, bueno, aumenta proporcionalmente más en personas mayores, pero también se ven estas otras situaciones que son más complejas en general, ¿no? Claro, claro. Imagino que debe ser también un desafío mayor aún estas últimas informaciones como las que estás compartiendo, ¿no? Para ustedes, para encarar esta situación. Sí. En la familia, en el paciente y directamente en qué métodos aplicar, ¿no? En ese sentido. Claro. Justo iba a hacer una aclaración que es importante también, es que el programa no está dirigido solamente a las personas con enfermedad de Parkinson, sino también a los familiares y cuidadores, ¿no? Esto es un aspecto importantísimo, fundamental, porque quienes conviven o no, pero quienes conviven más, el desgaste de estar al cuidado de un paciente que además con el tiempo lamentablemente va teniendo más dificultades, si bien tratamos de que esas sean la menor posible, que tratar de estabilizar lo más posible, es fundamental, como decía, la atención a los familiares y cuidadores. Entonces, nosotros tenemos, y ahora también vamos a aclarar, nuestro abordaje es en formato grupal, ¿tá? Que esto tiene una riqueza importante porque, como decía Liana hace un rato, el estar apuntalados con otros, estar apoyados con otros, sí, reconocer que hay otros que nos pasa más o menos lo mismo, por más que nosotros insistimos, no es lo mismo, sí, es singular a cada situación. Y lo mismo pasa con los familiares y cuidadores, ¿no? Porque ellos sienten, sí, que, bueno, que son comprendidos, que pueden hablar, entre comillas, un mismo idioma, sí, y apoyarlos desde ahí. Ahí sí, el apoyo a los familiares es desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Pasan muchos temas eso, ¿no? Funciona como gran apoyo, real. El grupo tiene un efecto potenciador importantísimo, sí, sí, muy, sí, muy fuerte además, sí, ¿no? Lo que genera un grupo es un plus que no lo hay en otro tipo de vínculo, ¿no? Exacto. Sí. ¿Hay prevención? ¿Se puede hacer prevención del Parkinson? Bueno, relativamente, hay estudios sobre el consumo de café y mate, ¿tá? Por ejemplo. Pero es bueno. Como un aspecto positivo. Es bueno el mate. Sí, bueno. Y en realidad, a ver, no hay... Siempre el ejercicio físico, claro, y la buena alimentación, sí, ¿no? Una dieta rica en verdura, fruta, la dieta mediterránea. Que, claro, se le llama, ¿no? Pescado, fruta, verdura, poca carne, eso es lo ideal. No quiere decir que si uno haga esa dieta no va a tener Parkinson, pero quiere decir siempre es lo único que se habla en materia de prevención. Como eso, para muchas otras ramas. Como ¿no? para eso. Todo, claro, para claro, mantener un buen sana. Estado de salud, sí, en general, ¿no? Y esto sí, que decía Gabriela del café y el mate, hay estudios que muestran el efecto de la cafeína y también de la mateína específicamente. Se han hecho estudios en Argentina, en Uruguay, con cierto efecto preventivo. Claro. Sí. Que podrían tener. Ahora, hay gente que nos dice, bueno, yo tomé mate toda la vida, claro, y tengo Parkinson. Sí, claro. Claro, eso no es algo determinante. Pero bueno, está. Por lo menos sabemos que no es malo. No es malo, eso es tomar mate. Podemos claro, seguir claro, tomando no mate. Es malo. Claro. Sí, exactamente. Bueno, y ustedes hablan del programa. Capaz que sería bueno, ¿no? Conversar un poco sobre bien, el programa, en qué consiste. Sí. Ahí está el programa, que se llama Programa de Rehabilitación y Educación en Enfermedad de Parkinson para Pacientes, Familiares y Cuidadores. Ese es el nombre, se llama PREMPAR, lo pueden buscar como prempar.uy y van a PREMPAR. Encontrar la página web en donde está todo el detalle de lo que hacemos. Pero básicamente les comentamos, o sea, como decíamos recién, tiene un abordaje grupal. Nosotros trabajamos los miércoles por la tarde entre las 14 y las 17 horas en las distintas áreas. Pero empecemos por partes. Uh-huh. La parte de educación, ¿verdad? Que es una, que son charlas que se hacen mensualmente, en general los cuartos martes de cada mes, al mediodía, 12:30, son charlas sobre temáticas específicas de la enfermedad. Por ejemplo, la próxima va a ser el 22 de abril sobre la cirugía en Parkinson, ¿tá? Con los requisitos y las limitaciones que también tiene lamentablemente la cirugía. Entonces, cada mes, decía, cada cuarto mes hay una charla a cargo de un experto en las distintas áreas, ¿verdad? En este caso va a ser neurocirugía, el anterior fue sobre trastornos del sueño, del insomnio, ¿no? Uh-huh. Después hay, bueno, lo que tiene que ver con otras, como el salud mental, a veces que estamos a cargo las distintas profesiones. Claro. Profesionales. Y otros invitados. Y otros invitados. De sí, fuera sí, del sí, programa. No, no. Y las charlas son abiertas a todo público, ¿no? Ahí está. Claro. Es importante eso. Son presenciales y también por Zoom. Así que cualquier persona interesada puede acceder. Son también por Zoom. Claro. Qué bien. Esto fue algo que con la pandemia fue de las cosas buenas que nos dejó. Sí, sí. Es más, durante la pandemia nosotros dejamos de funcionar, como tantas otras situaciones, ¿no? Y de marzo del 20 a septiembre del 21, ¿no? Entonces, durante la pandemia tuvimos por Zoom, seguimos trabajando con los pacientes y con los familiares, lo cual fue realmente muy rico, porque mantenerlos en contacto, ahí se armaron los grupos de WhatsApp. Hoy por hoy tienen una actividad, hay grupos de WhatsApp de los pacientes, hay grupos de WhatsApp de los familiares. Entonces eso hace que, más allá de encontrarse los miércoles, durante la semana están en contacto y se preguntan cosas, se comentan, se saluda por el cumpleaños, qué sé yo. Es una red importante de sostén. Entonces, tanto las charlas plenarias, que son los cuartos martes, como decía, 12:30, presencialmente son en el piso 2, en el anfiteatro de neurología, y por Zoom, bueno, pueden entrar a la página y pedir la conexión. Y también los grupos de apoyo a familiares también son en formato híbrido, o sea, por Zoom al mismo tiempo que presencial. Con eso, además, acercamos a gente del interior, ¿tá? Que es muy importante. Porque en el interior no hay... No, lo que tenemos solo lo del Clínicas. Esto es solo acá en el Clínicas. Claro. Es solo acá en el Clínicas. Esa es el área entonces de educación, charlas plenarias mensuales con temáticas específicas o especiales de la enfermedad. Después tenemos el abordaje semanal que decíamos, abordaje que tiene que ver con el abordaje fonoaudiológico, que implica la rehabilitación del habla y la deglución, la voz y la deglución. ¿Por qué? Porque los pacientes con Parkinson empiezan a tener dificultades en la voz, entonces es muy importante que estén practicando, haciendo ejercicios, rehabilitándose, ¿verdad? Y el otro trastorno importante es la deglución, ¿verdad? El riesgo, músculos que se afectan. Claro, y el riesgo de la aspiración es una de las causas a veces de fallecimiento. Entonces es muy importante todo ese entrenamiento, entre comillas, que van haciendo, de cómo hablar, de cómo alimentarse, de cómo tragar y qué tipo de comida utilizar, porque también ahí, bueno, las comidas más tipo papilla, para que no haya ciertos riesgos y qué sé yo. Ese es el abordaje fonobiológico con la rehabilitación del habla, la voz y la deglución. Después tenemos el apoyo psicológico, como decíamos, que es, bueno, justamente sostener, ¿verdad?, anímicamente. Entonces está el efecto del grupo, está coordinado por psicólogas, y en donde hablamos de la aceptación como un primer paso, como decía Eliana, para después poder sentirse lo mejor posible. Es como lograr convivir con la enfermedad de la mejor manera posible y apostando a mejorar la calidad de vida. Luego tenemos un área de rehabilitación física, ¿verdad? En donde se realizan ejercicios. Primero se hace, oh, voy a hacer después un paréntesis, ejercicios físicos, se dan tácticas de repente cómo caerse, cómo levantarse, la prevención de caídas, ¿verdad? Cómo moverse en la cama, se le dan indicaciones de repente de cómo hacer, poner una baranda, lo que fuera. Claro, claro. Toda una serie de instrumentos, digamos, de estrategias de manera de evitar riesgos, como es las caídas, como es No te quería interrumpir, pero digo también para no olvidarnos, en ese sentido, que también tenemos una terapeuta ocupacional que eventualmente, si la persona lo desea, va a su casa para indicar posibles cambios que puedan contribuir en esto, por ejemplo, de evitar las caídas, ¿no? Claro, lugares donde se puede tropezar. Sí, claro, el baño, en fin, claro. Siempre en acuerdo con la persona, que es quien va a decidir en definitiva los cambios que quiera hacer o no. Pero bueno, está ese asesoramiento, ese acompañamiento. Claro. Y también tenemos hidroterapia en piscina una vez a la semana. ¿Ahí mismo? Es en convenio con el Club Tabaré. Ahí está, con el Club Tabaré. Pero ellos pueden concurrir una vez a la semana y tienen con un fisioterapeuta clases de hidroterapia. Qué maravilla. Uno piensa en esta enfermedad y piensa en el neurólogo. Solito, sí. Así. Parece que fuera el Dios. Pero todo esto que ustedes están diciendo es la vida de todos los días. Es la vida de todos los días, sí, tal cual. ¿Esto es de un valor? Seguimos conversando y recibiendo mensajes de los oyentes. Bueno, seguimos en vivo acá con la psicóloga Celiana Cortinas y también con Gabriela Montado, que son coordinadoras del programa de rehabilitación y educación en la enfermedad de Parkinson del Hospital de Clínicas, en este programa que se llama PREMPAR. Vamos a cumplir con algunos mensajes. Soledad dice: en Cuba, país muy avanzado en el mundo a nivel científico, ya se trata con mucho éxito y están trabajando en una vacuna contra el Parkinson, dice Soledad. Raúl dice: buen día, ¿qué pasa con la comorbilidad y cómo prevenir? Maite también se comunica y dice: buen día, perdón por mi ignorancia, pero hace años me dijo un neurólogo que tenía temblor existencial. ¿Eso se relaciona con el Parkinson? Y Lidia, que se comunica, dice: mil gracias por todo lo que nos dan, soy paciente del PREMPAR. Gracias, dice Lidia. Prevención de la, ¿y qué pasa con la comorbilidad? Sí. Bueno, como en tantas otras enfermedades, sí, lamentablemente la comorbilidad nos juega en contra, digamos. Hay también mucha prevalencia, y eso tiene una explicación, entre la enfermedad de Parkinson y la depresión, que nos olvidamos de decir, que también es un aspecto, un síntoma prodrómico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque afecta, ¿verdad?, la misma zona, que es la sustancia negra, ¿no?, generadora de dopamina, y entonces afecta tanto para la génesis de la depresión como para los síntomas de Parkinson. Entonces ahí hay una fuerte comorbilidad, y muchas veces van de la mano y nos habíamos olvidado, así que viene bien, porque también la depresión es un síndrome prodrómico de la enfermedad. Y lo otro era, no sé si querés agregar algo más sobre eso. No, creo que no. Lo de la pregunta del temblor existencial. Sí, en realidad es temblor esencial. Ajá. El temblor esencial es idiopático, quiere decir que no se conoce la causa, ¿verdad? No tiene que ver directamente con el Parkinson. Puede ser a veces, pero no es que vaya, digamos, desde el temblor esencial. Que lo tienen muchas personas, y que muchas veces esa consecuencia de alguna situación traumática, qué sé yo. Bueno, eso nos lleva a otro tema que no lo vamos a abrir, pero sí, no es. Tiembla las manos, le tiemblan las manos, sí. Sí, tiembla otras partes también, sí, del cuerpo. Otras partes, pero. Es bueno a lo mejor aclarar también que el Parkinson tiene una forma temblorosa y una forma rígida. Ah. A veces la misma persona puede tener las dos formas del Parkinson, que incluso la rigidez es hasta más frecuente, porque siempre se asocia el Parkinson con el temblor. Sí, tal cual. Y hay personas que no tienen temblor y sí tienen enfermedad de Parkinson, y la rigidez, como les decía, es a veces incluso más frecuente, más presente, y también genera muchas dificultades, ¿no?, a la hora de la vida cotidiana, ¿no? Simplemente para que tengan en cuenta eso, que puede no haber temblor y puede ser igual enfermedad de Parkinson, porque a veces, así como el Parkinson es una enfermedad muy visible, que eso a las personas les afecta porque es algo a veces muy notorio, también pasa lo contrario, que hay personas que se les dice, ah, pero no se nota nada que tú tengas, es como que parece que no tuvieran nada, y sin embargo tienen a veces ese formato rígido que entonces pasa más desapercibido, pero que es igual de invalidante en cierta forma, o muy hace muy dificultosa la movilidad, ¿no? Claro, claro. En los dos, las dos formas, lo de la deglución y el problema para hablar, y eso se presentan las dos. Sí. No, y no en todos, ¿verdad? No en todos, pero justamente es ahí hay una importante... O sea, es importante la prevención, y por eso la insistencia, digamos, o el énfasis en la forma de deglutir, en hacer ejercicios, en trabajar para prevenir el tema de la aspiración, que es muy variada la presentación de la enfermedad de Parkinson. Por eso siempre se dice, no hay dos Parkinson iguales, porque es muy variada la presentación. Sí. Y hay gente que puede tener este problema de la voz, que van hablando como cada vez más bajito, es más difícil escucharles, entenderles, o de la deglución. Y hay personas que no, que no les afecta ese aspecto y les afecta a otros. Claro, claro. Habíamos dicho antes de la pausa, ustedes decían, de la modalidad de grupo cerrado. Claro, a ver, un poco para explicar, o sea, las personas que, bueno, se les hace una valoración, porque no todas las, o sea, depende del estadio de la enfermedad que puedan ingresar o no, entre otras cosas, que sean autoválidos, que se manejen por sí mismos, de manera de que circulen ahí, nosotros estamos en el piso 3. Entonces, se le hace una valoración desde el punto de vista neurológico, para estudiar un poco el estadio en el que se encuentran. Si es hasta estadio 3, pueden ingresar. Si es más grave, lamentablemente no. Entonces, el primer paso, digamos, es hacer una serie que llamamos grupo cerrado, que es una serie de 10 sesiones semanales para 10 pacientes como mucho, como máximo, perdón, en las tres áreas que hablamos, ¿verdad? Luego de eso quedan invitados y pueden seguir en lo que llamamos grupo abierto, que eso funciona siempre, o sea, pueden venir, vienen un tiempo, o sea, no tiene la constancia de hacer esos 10 sesiones que son como primordiales o Sí, es el primer acercamiento. El primer acercamiento, claro, las primeras prácticas, inclusive desde el punto de vista de la rehabilitación, tanto física como... Claro. Y solo por eso, porque habíamos hablado, digo, para que por ahí no genere demasiadas expectativas, solo después de hacer esos 10 encuentros pueden, si lo desean, ingresar, por ejemplo, la hidroterapia. O sea, ahí no van está. De ingreso, no van en cuanto ingresan, ¿no? Antes de ir a la última pausa, les decimos que está previsto para el día 23. El grupo de apoyo terapéutico grupal a familiares y vínculos va a ser el 23, la semana que viene no hay porque es turismo, obviamente, pero el 23 este grupo de apoyo psicoterapéutico grupal a familiares y vínculos, en este caso también tiene que ser gente que ya está en el programa, no. O puede ir, alguien que está escuchando ahora y sí. Está interesada, puede ir. Exactamente. Sí, sí. Puede ir o puede conectarse, después vamos a crear un número de la secretaría, digamos, para que se conecten. Ahí está. Avisan que están interesados y sí pueden participar. A las 4 de la tarde, en el hospital. En el hospital. Bueno, y estamos recibiendo a estas psicólogas acá, integrantes de este equipo que hace este trabajo tan importante, que es parte de la divulgación que hacen desde la Universidad de la República, ¿no? Extensión universitaria. El doctor Coppola, cuando viene, dice, acá vengo a hacer mi extensión universitaria. Esto es extensión universitaria. También. Bueno, no exactamente, aunque tiene ese objetivo, porque nosotros somos un programa adjunto al Instituto de Neurología, o sea, no estamos incluidos en la universidad propiamente dicho. Claro. ¿Tá? Si bien trabajamos en el hospital universitario, con el aval, por supuesto, del hospital, pero no tenemos para decir de alguna manera, no tenemos cargos docentes, pero tiene en definitiva ese objetivo, sí, tanto extensión como asistencia, ¿verdad? E investigación. Son, sí, las tres áreas que son los tres campos, ¿verdad?, de trabajo de la universidad, ¿no? Pero no estamos, uh-huh, incluidas formalmente como docentes, claro, ¿verdad? Sí, en el trabajo. Para esta tarea tan enorme que tienen, ¿no? Falta gente. Falta gente. Sería necesario que hubiera más, sí, trabajando allí. Sí, sin duda. ¿De todas las especialidades o hay alguna en especial? Bueno, nosotros estamos ahora tratando de renovar, porque trabajamos desde el año 2006, como comentábamos 2006. Recién, son muchos años, y entonces tenemos que hacer un recambio, ¿verdad?, de los profesionales que ya llevamos muchos años, claro, trabajando. Claro. Y entonces sí, de repente estamos tratando de acercar profesionales más jóvenes, ¿verdad?, que tengan sangre joven para seguir más tiempo. Y sí, en el área de fonoaudiología estamos integrando, en el área de fisiatría, de fisioterapia, integramos gente nueva, bueno, en el área de psicología también. Y sí, en neurología también. En neurología también, las que están ahora acompañando al neurólogo encargado, que es el doctor Andrés Lescano. Ajá. Son residentes que están haciendo la residencia en neurología y les interesa particularmente la enfermedad de Parkinson, y entonces están trabajando en el programa. Sí. Y con respecto al PREMPAR, ¿ha tenido un crecimiento en la gente que se ha acercado en este último tiempo? ¿Cómo ha sido eso? Ah, sí, sí. En estos últimos años, luego de la pandemia, uh-huh, y luego, bueno, de alguna pequeña difusión que hemos hecho, sí, sí, porque nos han invitado, así como ustedes, uh-huh, en algún otro programa, tuvimos muchísima demanda que, bueno, lamentablemente no logramos colmar con la rapidez que, uh-huh, quisiéramos. Es limitado porque, como decían ustedes, no somos tantos profesionales que estamos trabajando, no tenemos la infraestructura totalmente adecuada tampoco, cosas que vamos de a poco intentando mejorar, uh-huh, y esperemos que para el próximo año tal vez podamos aumentar en algo la cantidad de pacientes que podamos recibir. ¿Falta, sí, apoyo estatal? Sí, sí, sí, ¿no? Sí. No hay. Falta, no es que falta, no hay. Claro, no hay. Nosotros trabajamos básicamente en forma voluntaria, pero no tenemos ninguna financiación del Estado. Es brutal. Pasa, por ejemplo, acá vemos en distintos momentos, ¿no? El tema de la geriatría, el poco acceso que hay a atención geriátrica. Sí. Digo, pensando en que el que se atiende en la mutualista o se atiende en salud pública, ¿no? Muchas especialidades, hay grandes carencias, falta gente, que siempre preguntamos lo mismo, ¿qué es? Que no quieren estudiar, la gente no estudia estas especialidades, es que estudia pero se dedica a otra cosa, no sé. Y sí, siendo que es un país envejecido como es el Uruguay, en realidad hay poca atención, sí, para la vejez, como, sí, decimos nosotros, que es como se debe llamar especialista de la vida, además, ¿no? Claro, no hay demasiada personas que estén claro, interesadas en volcarse en esta área, si bien es un área por eso muy importante por la población que tenemos, justamente, claro, ¿no? Y todo lo que se puede hacer en prevención y en mejorar la calidad, sí, de vida, en prevenir enfermedades. Sí. Fisioterapia pasa también, que uno ve hay problemas que no se resuelven tomando una pastilla, no, pero sí sería con el fisioterapeuta haciéndole ejercicio. Y sin embargo cuesta encontrar, tener acceso, ¿no? Pero bueno, son temas, no se los vamos a cargar a ustedes. No, esto, no, bueno, pues son temas complejos, pero realmente atañan a muchas... Sí, a toda la salud, a me toda parece. La salud, ¿no? Entre todos los oyentes que están llamando, por ejemplo, Sandra se comunica y dice, soy paciente del clínica si quiero descartar enfermedad de Alzheimer, ¿cómo puedo agendarme? No sé si ustedes tienen... Bueno, en realidad eso tiene que dirigirse, uh-huh, a... No tengo el dato concreto, pero la cátedra de neurología, en donde, bueno... le van a asesorar dónde hacer una consulta, que una consulta porque no es el caso claro, nuestro, ¿no? Claro. Pero sí pueden hacer una consulta en el área de neurología, uh-huh, para que le hagan una seguro entrevista y qué sé yo. Bien. El programa de ustedes no está dentro de lo que es específicamente los programas de la universidad, no tienen cargos docentes, como ustedes decían. ¿Sí? Pero están en el Instituto de Neurología. Somos un programa adjunto al Instituto de Neurología. Ahí está. Exactamente. Y, sí. y con el hospital de clínicas de casa, digamos. De casa, en casa, exacto. La casa del hospital de clínicas. Exactamente. Sí, sí, sí. sí. Como psicólogas, digo, pensando en esta enfermedad, también seguro se aplica a otras, ¿no? Está toda la parte del ejercicio, de la comida, de medicamentos, la cirugía, todo lo demás. Pero, ¿qué consejo o qué recomendación dar a alguien que de golpe se entera, tiene una enfermedad que es importante? ¿Cuánto juega la actitud? ¿Con qué actitud hay que tomar estas cosas, no? Eso muchas veces uno escucha o dice, ¿por qué a mí? Justo ¿por qué yo? A mí? Sí, el por qué a mí es... O sea, es todo, infalible, infalible sí. y a veces yo digo, ¿y por qué no a mí? Exacto. Porque en realidad a cualquiera nos puede pasar esto o cualquier otra situación, lo cual no es un consuelo, pero me parece que lo primero que para mí lo más importante, a ver, produce un shock, ¿verdad? Produce un shock, va de la mano muchas veces de la negación, no puede ser, esto no me puede estar pasando, ¿verdad? Yo no sé si llamarlo consejo, pero creo que algo que es muy importante es poder hablar de esto, ¿tá? Poder hablar, si es con una psicóloga, con un psicólogo, o con el familiar, con el vecino, con el amigo. Hablar, salir, ¿verdad? O sea, poder sacar para afuera, sí, por decir así, cómo nos estamos sintiendo. Y acá, digo, si podemos hablar, y volvemos a la potencia que tiene el grupo, si podemos hablar con otros, mejor aún todavía, ¿verdad? La actitud la vamos construyendo, o sea, no de antemano no podemos decir tenemos que ser positivos. No. Primero nos impacta, ¿verdad? Y tenemos que digerirlo, metabolizarlo para después seguir adelante con esto que tenemos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que es parte de la vida, que a uno le toca una cosa, a otra otra. Sí, pero es cierto. Y a veces está también ahí una fantasía, un mito quizás, de que algo hicimos para merecer esto. Ah, claro, esa es fuerte. No, pero existe, ¿no? Sí, y claro, en realidad, sí, sí. Bueno, creo que es cultural también esta cuestión de... Claro, o lo contrario, ¿no? Si yo fui deportista toda mi vida, si yo hice todo bien... Y bueno, pero hay imponderables, como hablábamos, sí, ¿no? Que a cualquiera nos puede tocar. Sí, sí, eso sí. Eso es importante tenerlo, saberlo, ¿no? Ahí no vamos está. A vivir pendientes de esto, pero ahí bueno, está. Saber que somos todos vulnerables. Y conversar. Y todos podemos depender de otros en algún momento, ¿verdad? Y eso no nos quita validez como personas, ¿no? Claro, claro. El necesitar ayuda, poder pedir ayuda, poder aceptarla. Y bueno, y esto de la dependencia, que puede ser transitoria, a todos nos pasa en algún momento de la vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el necesitar de otros no es algo para nada vergonzante ni que se deba, digamos, ocultar. Exacto. O rechazar. Porque ni se a veces, siente como carga. Claro, o sea... Son cosas a trabajar en ahí cada está. Familia y en cada situación, ¿no? Ahí está. También los cuidadores, bueno, tienen que afrontar estas situaciones, ¿no? Y pueden sentirse sí sobrecargados. También es importante que lo hablen, que lo expliciten y que busquen ayuda. Buscar ayuda. También, ayuda. También ellos o ellas, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a repetir alguna línea de comunicación para alguien que recién se engancha. Sí. Entonces, directamente con la página Prempar pueden ingresar. En la página Prempar. Prempar, con Prempar, N, ¿verdad? Sí, sí. Ahí tienen todos los datos para acceder, para contactarnos con nosotros. Si quieren, les paso el teléfono de la secretaría, que es 094-742-739. 094-742-739. Ahí está. Ahí ustedes pueden, o sea, nuestro horario de atención son los miércoles, ¿verdad? O sea que si llega un mensaje antes, se lo vamos a contestar los miércoles, que es el día que trabajamos. Perfecto. O se pueden acercar al piso 3, piso 3, que ahí en está el despacho nuestro y ahí estamos trabajando. Miércoles de 14 a 17. Miércoles de 14 a 17. Dejando de lado el miércoles que viene, aclaramos. Dejando de lado el 16, que no trabajamos. Bien. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por haber venido y por toda esta información que es muy valioso para todos nosotros. Quedamos a disposición cuando ustedes les parezca necesario. Volver a salir a difundir, Eliana Cortinas y Gabriela Montado. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes y bueno, queríamos mandar desde acá un abrazo a todos los usuarios de PREMPAR, ¿no? Las personas con enfermedad de Parkinson, los cuidadores, en fin, todas las personas que participan, especialmente a Lidia que nos que mandó un saludo. Sí, exactamente. Bueno. Gracias, Realmente gracias a ustedes, por favor.